episodio número 48 de En Primera Fila, observando al observador, aquí en Radio Big World. Continuamos a observar quién, cosa, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en este mundo dual nosotros estamos divididos, no solo divididos entre nosotros, pero divididos entre nosotros mismos, porque tenemos un ocupa, el ocupa es el ego. Todo es suyo este teatro, todo es suyo el mundo dual, todas suyas son las invenciones que cada día nos presenta enfrente de los ojos para hacernos creer que todo esto es real. En realidad sabemos que al interior de nosotros tenemos la posibilidad de engancharse a una mente más grande, y esta mente no es dual, esta mente ve todo como una cosa sola. Pero la ilusión es fuerte, y cada vez que abandonamos de ver con los ojos y sobre todo con la mente uno, la mente grande, volvemos a un mundo dual. ¿Cómo escapar de esta prisión? ¿Cómo liberarse del ego? Bien, como cada semana tenemos quien nos facilita enseñanzas que sale de otro complejo de enseñanzas, que es un curso de milagros. Y nuestra facilitadora, las que nos pasa las enseñanzas para que sean nuestras y para que podamos ver el mundo y vivir el mundo de manera diferente, es Svetlana. Hola, querido Giorgio. Hola, queridos amigos. Me encanta sentirlos todos aquí presentes en mi mente, que los estoy yo misma generando, así como ustedes en nuestro sueño común están generando mi voz. Pero somos una sola cosa, una parte de todo el gran espectáculo de luces y colores. Es bueno cuando sabemos cómo funciona, porque sin saber estamos un poco confundidos. Nadie dice que hay que descartar, hay que romper la prisión. No, el espectáculo sigue, pero tú con comprensión ya no sufres. Esto es lo que buscamos. Buscamos en el complejo de enseñanzas un curso de milagros. Buscamos la paz mental, amigos. Sabemos que se puede vivir en el tiempo pensando ser un cuerpo y construyendo fronteras entre ti y los demás, ¿verdad, Giorgio? Sí, Svetlana, es para que los cuerpos envejecen que se creó la ilusión del tiempo. Sí, porque si el tiempo no haya, entonces no pasa nada y nunca. No existe ni siquiera separación entre un cuerpo y otro. Esta separación se da justo en el tiempo, porque el tiempo ayuda a la ilusión de nuestros ojos, nuestros oídos. Pensar que algo pasó en el pasado y por eso yo soy diferente del que hizo algo en el pasado. La alternativa es reconocer tu mente crística, una con todos. Justo esta que está por encima de tiempo, por encima de espacio. Esta mente que nos une completamente, la mente crística, donde es una sola identidad que comparte el Hijo de Dios, tú, yo y todos a los que vemos. Ahí, en el instante santo, donde puedes sentir tú unido con todos en la mente crística, ahí simplemente nunca pasa nada. Aquí estamos, así moramos en el instante santo, sintiendo el aliento divino que se extiende a todos los que te rodean. Sí, solo expandes tu amor a todo y a todos, que a la final es uno solo y sin segundo. La especialidad de los cuerpos desaparece en este amor. Porque especialidad busca ser diferente. Soy especial. Y así con este pensamiento sigo dividiendo a los seres unos de otros por sus actos, sus hechos en el pasado y temiendo que esto pueda producirse en mi futuro, amargando así mi presente. Salgo de presente completamente para mis fantasías entre pasado y futuro. Giorgio, ¿te parece si comenzamos citando textos esta vez? Por supuesto, como tú dices. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 22, versículo 2, que se llama así, la impecabilidad de tu hermano. Así comienzan los textos de enseñanza. Lo opuesto a las ilusiones no es la desilusión, sino la verdad. Para el ego, la verdad no tiene significado. Por eso el ego solo distingue entre ilusiones y desilusión como únicas alternativas. Pero en verdad son lo mismo, porque solo ofrecen sufrimiento y dolor, tapados por las tinieblas. La verdad es lo opuesto a las tinieblas porque ofrece dicha. Abandonar un tipo de sufrimiento e ir en busca de otro no es un escape. Cambiar una ilusión por otra no es un camino, no es un cambio. Percibir entre ilusiones una diferencia donde no la hay, realmente no cambia nada. La dicha es eterna. Todo lo que aparenta ser felicidad y no es duradero es realmente miedo. Todo lo que se encuentra en el tiempo puede cambiar con el pase de este. Y el cambio entre unos y otros sueños irreales no haría diferencia. La única manera de escaparte del sufrimiento es tomando el camino opuesto. Una sola ilusión que se abrigue contra la verdad priva a esta de todo significado y hace que todas las ilusiones sean reales. Tal es el poder de la creencia. Tanto la razón como el ego te dicen eso mismo, pero la interpretación que hacen de ello es completamente diferente. El ego hace que al ver tú la culpa en otros te liberas de la culpabilidad. Esto convierte en eterna la creencia en el pecado. La razón dice que el propósito del Espíritu Santo es liberarte de toda culpa y los medios para lograrlo están en tus manos. En este punto se da una completa separación entre tú y el ego. Ahora tienes que elegir entre ti y lo que es solo una ilusión de ti. No ambas cosas, sino una sola. No abandones a tu hermano ahora. Os dais el uno al otro, o bien vida, o bien muerte. Sois cada uno el salvador del otro, o su juez. ¿Y tú te escaparás enteramente del sufrimiento o no te escaparás en absoluto? Hasta que no elijas el cielo, estarás en el infierno y abatido por el sufrimiento. Entonces, para resumir, amigos, aquí estamos en la mitad de este capítulo. Es importante entender, no confundirnos con la ilusión de ti. Tenemos que elegir yo y no yo. Porque caso contrario, en el otro, en el no yo, viendo a nosotros mismos, pensamos que es no yo. El capítulo habla de que es una sola cosa, yo y tú. Por eso, echándote culpa a ti, yo me echo a mí. Colocándote a ti en la cruz, crucificándote, me crucifico a mí mismo. Y si quieres, Giorgio, podemos ahora seguir con tu historia que elegiste para esta vez. Sí, porque esta historia, mamma mía, me llamó muchísimo la atención, me la contaron y aún no me la creo verdadera porque parece la de una película. Pero me dicen que pasó. Gisela no comprendía cómo su hermano fuese tan insensible con su mujer. Los dos se conocieron muy jóvenes, alrededor de los 14, se casaron muy temprano, justo al cumplir de la mayoría de edad, y tuvieron 3 hijos. Amor, puede ser. De todas maneras, después de algunos años de matrimonio, se quedó claro que el hermano de Gisela consideraba a Sonia, su mujer, simplemente como el ama de casa, la madre de sus hijos, la cocinera y la limpiadora de la casa, nada más. Eran los años 60 y muchos hombres pensaban así de sus propias mujeres. Por el otro lado, las mujeres en este tiempo empezaban a emanciparse y a Sonia el papel de la mujer serviente de su marido no le gustaba para nada. Pero su opinión tenía poca importancia, ya que ella no tenía la oportunidad de separarse. Aún no existía la ley sobre el divorcio y ella no tenía suficientes medios para subsistir si decidiera irse a vivir sola con sus hijos. Sin contar que en estos años para una mujer casada vivir sin su marido estaba considerado inaceptable, escandaloso, inadmisible. Gisela hablaba mucho con Sonia y la confortaba intentando de encontrar el lado bueno de la situación, y pasó que las dos se hicieron muy amigas. La amistad entre ellas dos involucraba al marido de Gisela, Giuliano, y Giuliano estaba muy a gusto que las dos cuñadas se entendieran entre sí. Lo que Gisela no sospechaba era que Giuliano se había encariñado con Sonia y utilizaba la amistad de su mujer con su cuñada para pasar más tiempo que podía con Sonia. Y Sonia, abandonada, correspondía a Giuliano y los dos se hicieron amantes. La relación entre Sonia y Giuliano al principio se mantenía en secreto, pero algunos meses después los dos empezaron a dejar indicios evidentes de su traición y Gisela se dio cuenta de que entre su marido y su cuñada había un romance. Gisela los quería a los dos, no tenía intención de montar un escándalo y su objetivo era salvar su matrimonio y el de su hermano. Entonces fingía de no saber. Giuliano, creyendo que su mujer fuese tonta, se hizo más y más atrevido hasta comprar públicamente flores que no eran para su mujer, irse solo con su cuñada en los restaurantes de la ciudad, pasar en casa de ella más tiempo que en la suya. Gisela llegó al máximo de la resistencia y cuando Giuliano hizo la enésima exageración, decidió de decir la verdad a su hermano. El hermano de Gisela se enfureció como nunca en su vida. Echó a Sonia a la calle y llamó a los padres de ella para devolvérsela. Y Sonia volvió a su casa paterna en el otro pueblo. Giuliano no habló por días enteros. Lloraba como loco. Deambulaba por la casa en ropa sucia y con una barba crecida como una señal de luto. Gisela intentaba de todo para que su marido regrese la razón, pero Giuliano no la escuchaba. Y cuando volvió a hablar con Gisela, las palabras fueron como un puñal para ella y juró que nunca la perdonara ni la amara jamás. Al hermano de Gisela la furia le pasó. Sus hijos necesitaban de la madre y la vida de la familia sin Sonia estaba en el caos más completo. Sonia volvió con la promesa de no tener nunca más intimidad con Giuliano. Gisela se fue a visitar la cuñada recién regresada. Entre las dos aclararon muchos puntos y volvieron a ser amigas como antes. Solo Giuliano no aceptó la nueva situación. No regresó a hablar al cuñado. Intentó varias veces de reanudar clandestinamente la relación con Sonia y se quedó en casa con Gisela, pero como un extraño, y las únicas veces que le hablaba era para empezar una pelea. Me la ha contado esta historia de su familia, la hija de Gisela, que pasó su infancia y su adolescencia con los padres que peleaban continuamente en voz alta y rabiosa. Con Giuliano, que consideraba a la hija nada más que una mascota porque la veía como aliada de su madre, y con un tío y una tía bastante fríos entre ellos. El agua aquí, Svetlana, se ve por todas partes. Pero hay aspectos del asunto que no comprendo. La responsabilidad del adulterio fue de Sonia, que se dejó engañar del cariño de Giuliano, o el responsable fue el marido que la trataba como a una sirvienta. ¿El dolor de Giuliano era auténtico o fue una reacción egoica a un fracaso? Gisela amaba a Giuliano y continuó a amarlo hasta el final. ¿Era verdadero amor otra relación especial? Y si Gisela había perdonado a la cuñada y a su marido, ¿por qué a ella le tocó una vida de caos y de incomprensión y nunca pudo volver a la serenidad, a la paz, a la unión conyugal? Interesante, Giorgio. Muchas gracias por esta historia, tantos personajes. Y tus preguntas últimas me hicieron ahora pensar que, claro, en el mundo del ego, como existe el pasado, donde todo está basado en causa-efecto. Pero el curso Un Curso de Milagros nos enseña que la causa y el efecto existen solamente en la mente uno. Nuestra causa es Dios Padre, la chispa divina, el aliento divino que se expandió y somos efecto del Padre a su semejanza con mismos poderes que Él tiene. Pero en el mundo inventado, en el sueño de la identidad compartida, multiplicada en varios cuerpos, como estamos en este sueño de tiempo y de espacio, las causas y los efectos son impuestos por el ego, son ilusorios y no existen. Sin embargo, vivimos con estas causas y efectos, atribuyéndoles el poder al pasado, como que en pasado pasó algo. Acordemos que a la mente grande no le pasó nada y nunca, pero sí estamos en el bolsillo de tiempo atrapados, sufriéndolos como si fuera verdad la tragedia. Y vamos a analizar un carácter por otro carácter, son cuatro principales, ¿verdad? Sí. Hablemos primero de Sonia, la mujer del hermano de Gisela. Es una mujer que se preocupa mucho por su seguridad, a mí me parece así. Esta seguridad no le permite desviar la atención a los sentimientos. A veces se da por un cortito tiempo, pero después otra vez regresa la búsqueda de la seguridad. Y a pesar de que no le gustaba el trato de que el marido le daba, ella otra vez regresa con él. Ella no lucha por el romance, ¿no? No, no lucha. Después de fracasar este romance, ella opta por volver con la familia porque el marido provee todo. Y a pesar de que brutalmente le trata, seguramente, pero no, le gustan las rutas establecidas y bien aseguradas. ¿Para qué? Para la seguridad de su cuerpo, a la final, para la seguridad del ego, así me parece. Ni siquiera le importa, parece, ni su orgullo. Solo importa la seguridad ya establecida por los hijos, por su cuerpo. No toma riesgos. No, no toma riesgos. A pesar de que este ejemplo tan triste para los hijos, ellos se hubieran enriquecido al ver al madre más feliz y no tan amorfico como está ahora, con distante con su padre que no la perdona. Y así queda la familia, según el relato, en plena tristeza a la final. Como que en eso no se percibe mucha vida, sino la tristeza eterna. Por supuesto. Pasamos al marido, al hermano de Gisela. El hombre se enfurece al principio y toma medidas de castigo, de venganza a todos los pecadores, porque justo en esta causa y efecto imaginarios, nosotros todo el tiempo luchamos contra el molino de viento, contra los molinos de viento. ¿Por qué? Porque vemos a otros como pecadores, imaginamos sus acciones pecaminosas y vengamos con ellos. sin considerar nuestra hermandad crística con ellos, sin considerar a perdonar sus ilusiones como nosotros también tenemos nuestras ilusiones. Entonces el hombre primero está tratando de vengar, lo logra, después suaviza estas medidas aceptando a la mujer de regreso en su familia. Sin embargo, no la perdona por completo, en su corazón queda esa herida a muerte. Realmente está herido a muerte el hombre. Es la víctima de sus propios causas y efectos. Como que su corazón se programa para vengar. Por eso sigue distante con su mujer ya dentro de la familia. Debe ser tormentoso para todos, no solo para él. Exacto, la paz no está ahí donde eso pasa. Y no puede estar. Número 3 es Giuliano, el esposo de Gisela. Este hombre vive de las pasiones. Realmente es un ego luchador, muy apasionado. Los apasionados normalmente logran unos grandes saltos y después se bajan muy profundo en sufrimiento. Arriba, abajo. Así es la vida en el ego. Siempre es algo que no es permanente, la dicha y después una tragedia, drama. Es el personaje contrario a la vida de Sonia, que es un poco medio gris, todo el tiempo igual. Me parece. Pero estas experiencias apasionadas y fuertes, en realidad, viéndolo del lado positivo, son un acelerador posible para expulsar al ego. En la lucha se llega a la verdad. Por ejemplo, Giorgio, no sé si tú das cuenta, en las filosofías orientales, esta imagen del huevo está mucho también en pintura de grandes artistas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, estas filosofías comparten el mundo de uno con un huevo. Un huevo contiene todo tu mundo, alegóricamente. Este mundo dentro de este huevo está diseñado con tus pensamientos y de cómo tú ves a los demás. Y ves todo el espectáculo de luces y colores a tu manera, porque mi espectáculo es diferente, entonces estoy dentro del huevo, el cascarón de mi mundo. Que apenas una fuerza externa rompa mi cascarón o tu cascarón, uno muere. Y así desaparece junto con su mundo. Nunca vamos a poder saber cómo existía tu mundo, cómo existía mi mundo. Alguien, si muere, se va simplemente con todo este mundo que él mismo generó. ¿Y si el huevo se lo pincha desde adentro? Esta es ya totalmente situación diferente. ¿Por qué puede pincharse desde adentro? Por inconformidad con tu entorno, ¿verdad? Por el sufrimiento, se calienta tanto que dentro del huevo quedan las cenizas, se quema. Y rompe el huevo, en este caso, desde adentro por esta calentura de cenizas. Y así sucede el milagro. Después de quemar todos los conceptos de las cenizas de ese mundo, sale un ave mística, la Garuda. Y sale al vuelo vertical hacia arriba, libre de la prisión anterior donde vivía. Es una oportunidad, entonces. Claro, pero para eso hay que tocar fondo en tu sufrimiento. Morir de verdad para el ego que te aprisionaba. Y renacer después que te importa nada. Y así va el vuelo libre. Y ve a todos con amor, porque ya no importan más fronteras. Se hace uno con todos y así deja de sufrir. Como entiendo, por quemarse las ilusiones desaparecen otros, y como en la unión está la fuerza, en la mente uno no hay nadie más que uno. Entonces, ¿quién va a sufrir? ¿Y por quién? Claro, no hay nadie, porque no hay testigos, hay uno solo. Y porque el cascarón del huevo que te separaba del absoluto se rompió, pero Giuliano no llega a tocar el fondo. y romper el cascarón y renacer. Todavía no llega esto. Entonces, no se bajó tanto la tragedia para tocar fondo. Tal vez lo hará en sus próximas encarnaciones, quién sabe. Pero ahora queda a modo de una lagartija gris amargada. Es su decisión. Está arrastrándose por el suelo, lejos de volar como pájaro garruda. Queda fregando la vida a los que lo rodean, a su mujer en este caso y sus hijos. Como el curso, un curso de milagros nos dibuja, parece que amargado Giuliano ve todos sus pecados en su mujer y le echa la culpa. Exactamente, él no perdona a sí mismo por hacer lo que hizo. Pero sabemos que bajo la neblina de su ego, él olvida quién hizo. Él solo ve el pecado, pero no se olvida quién, no se acuerda quién lo cometió. Entonces ve en su mujer el verdugo de su propia cruz, porque él hubiera querido colgarse en la cruz, crucificarse él mismo. Pero se olvida que él mismo se hizo esto, porque el pecado, según él, se dio. Entonces ahora, sin verse a sí mismo, él ve en el otro, el verdugo, ahí sí culpa al otro, porque a sí mismo no hubiera culpado. Pero sí, él culpa al otro que está al lado, ahí está la causa de mi sufrimiento. Otra vez ilusorios causa-efecto del ego. Entonces, si él se olvidara el pasado, estaría libre de la cruz. Pero en su fantasía, él imagina el pasado. Pero el culpable es otro. Como que ella lo crucificó, ¿quiere que ella pague por hacerlo? Sí, si busca fregarle la vida, busca destruir su felicidad. Sacrifica a ella por su culpa. Cree que de esta manera él se limpiase de culpa, porque ya estaría pagada. Aunque sea, alguien tiene que pagarla para que yo me quede purificado. Y lucha por vengar, porque se le paguen, porque él no aguanta esta culpa, pero él no ve que es su propia culpa. Entonces, él corre tras el testigo. Testigo de que a él lo crucificaron, porque este testigo en este caso es ella. Y él tiene que mostrarle qué mal que le hizo. Así eterniza la culpa. La reconoce como si fuera real. Y su mujer es la causante. Ella se convierte en un testigo de su propia crucifixión, porque él debe de reprocharle siempre por lo que ella lo crucificó. Sí, así el ego lo condena en primer lugar a su amo, lo condena a la muerte, porque Giuliano todo el tiempo ve la cruz frente a sus ojos, está programándose para morir en la cruz. Y ojalá, dice él, no se olvide el que me crucificó. Camino crucificado, condenado a morir, y jala su cruz con él, la conserva. Y le muestra a ella todo el tiempo acordándole qué le hizo. La venganza del ego es contra uno mismo a la final, porque él sigue sufriendo lo que le hicieron, sin saber que él mismo lo hizo, y en realidad nunca hizo nada, porque todo es una ilusión, que vemos el pasado como pasado, y además como pasado de otro. Ahora, claro, esto no es tan evidente, entonces seguimos analizando. El carácter Gisela, número 4. Gisela definitivamente no es protagonista de las relaciones especiales, lo que me preguntabas. Ella más bien pertenece a los seres de luz que ya entendieron mucho en sus vidas pasadas y regresan, sin embargo, a la tierra a ayudar a los demás, a sus hermanos. Porque su amor no se encierra solo en su familia, su chiquito nido. Y está lejos de vengar con alguien por algo. Ella descarta el pasado enseguida, como inexistente. Eso vemos evidente en esta historia. Su amor evidentemente abarca todo y abarca a todos en su alrededor. Sí. El acto de perdón de Sonia, por ejemplo, tan altísima traición. Y es su amiga. Gisela lo ignora este acto de traición. Solo ve en Sonia otra vez un ser humano, sufrido y digno de ser el hijo de Dios, el hijo de amor, como ella también se reconoce como hija de amor. Y así ella le devuelve a Sonia con este perdón su propia valía, la valía de Sonia. Porque no sabemos. Es posible que Sonia sigue de pie solo gracias a esta amistad con Gisela. Sí, creo que sí, porque cuando a uno le desprecian como la desprecia el marido y posiblemente los padres, no está lejos de pensarse en un suicidio. Y muchas, muchas lo hicieron. Claro, Gisela le devuelve la fe en sí misma y su valor humano. Gisela hace lo mismo para su marido también. Pero Giuliano es un apasionado discípulo de su ego. Él no razona, no la escucha. No le ayuda este perdón, lastimosamente. No lo aprecia. Sin embargo, ella sigue teniendo la compasión. Es esa compasión que al final es la máxima expresión de la energía humana que se llama misericordia. Sí, el Espíritu Santo es la quintesencia de esta misericordia. Es nuestra mente elevada que es solo misericordia, es un producto máximo, más alto de nuestra energía. Y claro, podemos deducir que Gisela está directamente conectada con la mente elevada del Espíritu Santo. Ella no busca para nada ser especial, ni le importa qué el ego le dice, no lo escucha. Como todos los demás buscamos ser especiales, ella no. Ella está camino a la unión absoluta, de poder absoluto, que es poder de la unión con Dios. Por palabra especialidad, en resumen, podemos siempre filtrar a los caracteres que viven para el ego o viven para el aliento divino. Sí, querer ser especial nos hace separarnos de los demás, echándoles a otros las manchas de nuestros propios pecados, manchando así la mente de Dios, porque nunca sacamos de la memoria el pasado que inventamos nosotros mismos. Traicionando al Padre con esas manchas, porque su mente es inmaculada, pero con manchas buscamos la muerte a la final, porque una mancha encima de mente inmaculada es una muerte que no existe para la mente inmaculada, pero sí existe para el que echa esta mancha. Dios es impecable, pero cada mancha pertenece al ego, es una señal de muerte, no de la vida. Mientras más manchas, más señales de muerte que nos lleva a la final, a la muerte del cuerpo. Y para culminarnos, haría falta citar el final, ¿qué te parece, Giorgio? Del mismo capítulo que se llama La impecabilidad de tu hermano. Sí, sí, sí. No hay una sola ilusión con la que puedes entrar al cielo. Un salvador no puede ser un juez. Ni misericordia puede ser condenación. Aquel cuya función es salvar, salvará. El tiempo es una invención tuya y por lo tanto lo puedes gobernar. No eres esclavo de él ni del mundo que fabricaste. Solo si fuese posible que el Hijo de Dios pudiera abandonar la mente de su Padre, hacerse diferente y oponerse a su voluntad, sería posible que el falso ser que inventó y todo lo que éste fabricó serían su amo. La voluntad de Dios es que puedas reconocer al Salvador a tu lado en vez de verdugo que inventaste en tu hermano. Más allá del cuerpo que has interpuesto entre tu hermano y tú, en la áurea luz se encuentra tu relación santa que extiende al infinito. El cielo es el hogar de la pureza perfecta que Dios creó para ti. Contempla a tu santo hermano y permítele que te conduzca hasta allí. Así termina este capítulo que hablaba de condenación y de lo que es causa y efecto en el mundo ilusorio. No confiemos, amigos, de aquí en adelante en ninguna causa y efecto del mundo de nuestra fantasía. Y buscamos la unión por encima de tiempo, por encima de espacio, de aquí y ahora, porque inhalo, exhalo, soy. Y así moro en el instante presente incambiable, este instante inmutable que siempre es y siempre será. Gracias a todos por escuchar, amigos. Gracias, George. Gracias a ti, Svetlana. Muchísimas gracias para estas nuevas enseñanzas y sobre todo para haber clarificado lo que es la historia de Gisela y todos los caracteres que participaban a esta historia. Quizá qué experiencia sería haber conocido a una mujer como Gisela. Y fíjate, su hija me contó que sus abuelos, es decir, los padres de Gisela, estuvieron enamorados desde el primer día hasta el último. Entonces ella como niña vivió en una familia casi perfecta, en el amor casi total, y cuando se casó se encontró en este caos. Increíble. Sí, debe ser que el perdón justamente manejaban los padres de ella, y por eso vivió en la comprensión absoluta y ausencia de dependencia de la causa-efecto pasada. Lo bueno es que Gisela ya con sus reencarnaciones está a un nivel más avanzado. Fantástico. Sí, por eso mereció nacer en una familia de tanto amor. Claro. Lo diré a su hija, Svetlana. Muchas gracias, Svetlana. Ya, gracias, Giorgio. Abrazos, abrazos para todos, amigos. Un terrible incendio está ahora devastando la California. El fuego se come hectáreas y hectáreas de foresta y está atacando varios pueblos y aldeas, destruyéndolos completamente. Entre estos lugares que queman hay uno muy popular, Malibú. Varias villas de famosos y de celebridades ya quemaron, así como muchas otras de millonarios y gente rica. Claro, es una tragedia, hay víctimas y que Dios los bendiga, pero con Malibú quema también uno de los símbolos más evidentes del poder del ego. El dinero, la riqueza, la fama, los aplausos, la consideración social, el vivir en lugares exclusivos que solo pocos elegidos pueden permitirse. ¿Y al final qué? El fuego quema las casas de los ricos y la casa de los pobres a la misma manera, y las cenizas que quedan son indistinguibles. Otra demostración que el ego está hecho de vacío y lleva a la nada. Como dice Svetlana. Lección 330. Hoy no volveré a hacerme daño. 1. Aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función. ¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? ¿Por qué enseñarles que son impotentes cuando Dios les ofrece su poder y su amor y las invita a servirse de lo que ya es suyo? la mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al espíritu y extiende su libertad y su dicha tal como dispone la voluntad de Dios unida a la suya propia. El ser que Dios creó no puede pecar, por lo tanto, no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra identidad, para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos. 2. Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo. Y si creemos sufrir, es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella a fin de librarnos para siempre de nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. Introducción 12. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría. El símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente. Lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo. Y desde su terrible autonomía, ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo, antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en Él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la obscuridad en luz y el altar a las ilusiones, en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. 1. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. 2. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Lección 332. El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. 1. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca. Sencillamente es. Y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías y así está despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. 2. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado. Mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora. Pues cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. 1. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte. Llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, ahí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente. Pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. 2. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo, bien amado. Lección 334. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. 1. No esperaré ni un solo día más para encontrar los tesoros que mi Padre me ofrece. Todas las ilusiones son vanas, y los sueños desaparecen incluso a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en percepciones falsas. No dejes que hoy vuelva a aceptar regalos tan míseros. La voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo. Esto es lo que elijo hoy. Y así voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. 2. Busco solo lo eterno, pues tu Hijo no podría sentirse satisfecho con menos de eso. ¿Qué otra cosa entonces podría brindarle solaz sino lo que tú le ofreces a su desconcentrada mente y a su atemorizado corazón, a fin de proporcionarle certeza y traerle paz? Hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Eso es lo que tu voluntad dispone que yo haga, pues así es ¿cómo podré contemplar mi propia impecabilidad? Lección 335. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. 1. Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo. Por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos, elijo lo que deseo contemplar, y eso, y solo eso, es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia. Y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. 2. ¿De qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo, sino viendo la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En él encuentro mi ser, y en tu Hijo encuentro a sí mismo el recuerdo de ti. Lección 336. El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. 1. El perdón es el medio a través del cual a la percepción le llega su fin. El conocimiento es restituido una vez que la percepción ha sido transformada y ha dado paso enteramente a lo que por siempre ha de estar más allá de su más elevado alcance. Pues las imágenes y los sonidos tan solo pueden servir, en el mejor de los casos, para evocar el recuerdo que yace tras todos ellos. El perdón elimina las distorsiones y revela el altar a la verdad que se hallaba oculto. Sus blancas azucenas refulgen en la mente y la instan a regresar y a mirar en su interior para encontrar lo que en vano ha buscado afuera. Pues ahí y solo ahí se restaura la paz interior al ser la morada de Dios mismo. 2. Que el perdón elimine en la quietud mis sueños de separación y de pecado, y que entonces pueda mirar, Padre, en mi interior y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado es verdad, que tu palabra permanece inalterada en mi mente y que tu amor reside todavía en mi corazón.